¿qué diferencia hay entre los biocombustibles y los combustibles fósiles? Vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, él es especialista en temas de energía y petróleo, para que nos diga qué es lo que está sucediendo con esto del biocombustible. Tema nuevo que ha salido a la luz, la energía en México es a partir de los combustibles fósiles como es el petróleo. Día a día ha venido disminuyendo la producción de petróleo en México y esto ha obligado a la compra de gasolinas a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo sustituirlo? Bueno, vamos a platicarlo con él. También vamos a platicar con el licenciado Elmer Ancona, él es periodista y analista en temas de seguridad interior. Vamos a platicar cómo está la situación en México con todo esto que se ha venido dando a nivel internacional con Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a platicar también con la maestra Olga González Martínez, consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal. Ahí vamos a ver el presupuesto participativo. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Gobierno mexicano ya brinda asistencia legal y consular a Daniel Ramírez Medina, dreamer mexicano detenido en Seattle, informa el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Manuel Sada. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pide no demeritar el trabajo de las Fuerzas Armadas al responder a los señalamientos de quienes aseguran que hubo uso excesivo de la fuerza en el operativo de Tepic, Nayarit, donde fue abatido el H2, líder de los Beltrán Leyva. Organizaciones de la sociedad civil en conjunto piden al Congreso mexicano no aprobar la ley de seguridad interior que pretende regular la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Permanece alerta en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán por robo de fuente radioactiva. Especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas prevén un débil crecimiento de México y advierten un 40% de probabilidad de una recesión en el país. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se reunió hoy con los chiquitines, con los jóvenes en el 10º Parlamento Infantil. La información la tiene Diego Rivero. Los niños que integran el 10º Parlamento Infantil acudieron este mediodía a la residencia oficial de Los Pinos, donde se encontraron con el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. El encuentro se realizó en el Salón Adolfo López Mateos, pero antes, los alumnos más sobresalientes de primaria del país salieron a los jardines para tomarse una fotografía con el mandatario. De acuerdo con la versión de algunos pequeños, pudieron comentarles sus inquietudes y propuestas. Luego regresaron al salón oficial, donde solo acudió la señora Rivera de Peña. Escuchó a algunos de los alumnos y les expresó la importancia de la familia y la unión entre los mexicanos. No tomó ninguna pregunta, a pesar de que varias manos permanecieron levantadas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño nos dice que ante debilidades en el nuevo sistema penal, el titular de la PGR, Raúl Cervantes, pide reformas para homologar procuración de justicia. Adelante. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Penal. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, Graco, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, solicitaron al Senado reformas para la homologación de Procuración de Justicia. En la reunión, donde presentaron un diagnóstico a la Junta de Coordinación Política, el gobernador de Morelos urgió fortalecer la parte acusatoria, que dijo, nos puede causar un problema serio, pues tenemos serias debilidades en investigación criminológica y en la formación de delitos. Agregó que hoy ya tenemos que tener una gran inversión en servicios periciales, en tener condiciones de poder presentar condiciones de que la evidencia criminal es la que tiene valor, no la que existe. existía antes como la confesión. Eso ya no tiene mayor valor, dijo. Insistió en que puede ser la entrevista, pero no es lo fundamental de un proceso como la prueba criminológica y las fortalezas que debe tener el sistema acusatorio. La formación de fiscales que sigan el caso, sus condiciones económicas para que sean realmente servicios profesionales de fiscales con una gran fortaleza profesional y capacidades para poder enfrentar los juicios. A su vez, el titular de la PGR explicó que si hay una sola forma de litigar, tiene que haber una sola estructura o arquitectura institucional en las procuradurías. Hay una sola forma de generar medios alternativos de solución de conflictos, continuó. Entonces tiene que haber la misma arquitectura institucional que satisfaga eso. Lo que tenemos que buscar es una homologación de la Procuración de Justicia, es decir, asegurar con los mismos estándares, y esto nos puede reducir y costos, dijo el procurador. Muy bien, Francisco Montaño, ahí está la información. Muchísimas gracias desde el Senado de la República. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí Diego Rivero nos tiene los detalles. Los diputados ven viable la reforma electoral actual con respecto a la ley electoral en este periodo de sesiones. Diego Rivero, tú tienes la información. El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que existe la posibilidad de que en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados pueda aprobarse la reforma en materia electoral, mientras que legisladores de PAN y PRD coincidieron en que aún está en los tiempos legales. En entrevistas por separado, tras la postura de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional de impulsar reformas en esta materia, el también diputado federal afirmó que todavía hay tiempo de realizar las modificaciones necesarias porque es peor llegar al proceso de 2018 con los errores cometidos para que se repitan. Afirmó que no se habla de reformas de gran calado, sino ajustes a lo que ya se hace en el modelo de comunicación política, capacitación personal, entre otras cuestiones. Respecto a la reducción de legisladores plurinominales, consideró que es una fórmula y lo único que tiene que hacer es modificarla. El diputado Carlos Ramírez Marín se congratuló de la propuesta del PAN porque dijo, en mucho coincide con la iniciativa del PRI y de acuerdo con lo que han expresado las distintas fuerzas políticas ante la opinión pública, hay mucho más coincidencias que divergencias, por ello considero que existen las posibilidades de lograr los acuerdos necesarios y que pueda aprobarse en este mismo periodo de sesiones las reformas en materia electoral. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y en temas de la Ciudad de México, el gobierno del Distrito Federal, Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues fíjate, Eduardo, que el gobierno de Ricardo Monreal sigue dando mucho de qué hablar, y en este caso la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció que, bueno, pues las empresas está apoyando Ricardo Monreal a su hija Catalina Monreal. Esas empresas zacatecanas que no tienen experiencia aquí en la capital son las que, bueno, le está dando contratos, que en total son 4 empresas y 4 personas los beneficiados, en este caso 14 contratos que en este momento se están llevando a cabo aquí en la Ciudad de México, que suman 266 millones de pesos, Eduardo. Ahí tenemos que, bueno, pues de manera directa son amigos de Catalina Monreal los que en este instante se están viendo beneficiados por licitaciones directas, que no han sido, por cierto, las más económicas. Algunas, por ejemplo, eran para repavimentar las calles de la Colonia Roma. Y otra cosa que llama la atención, que el portal de transparencia de la delegación Cuauhtémoc está ahorita caído, no sirve. Entonces, bueno, pues no hay manera de checar esto. La información. Correcto, Eduardo. Bueno, pues ahí están los detalles, como siempre, ¿no? A los familiares y amigos les dan las facilidades para que ejerzan los contratos y hacen negocio propio. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Autoridades de la delegación Xochimilco y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informaron que la reparación de la fisura en el embarcadero Zacapa-Nativitas registra un avance del 80%. Estimaron que el canal comience a operar con normalidad antes de las vacaciones de Semana Santa. En entrevista para El Punto Crítico, el jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez, reconoció que la reparación ha tardado un poco debido a la dificultad para rellenar el socavón. Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, acusó al empresario Claudio X. González de estar detrás de los reportajes periodísticos que señalan actos de corrupción en su administración por el supuesto otorgamiento de contratos a amigos de su hija. En entrevista radiofónica calificó como calumnias lo publicado por un portal de noticias y señaló que todos los contratos se asignan a partir del portal público Compranet y que quienes participan pueden impugnar las asignaciones en caso de irregularidades. Desde la madrugada de este miércoles comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe cientos de peregrinos provenientes de Toluca, Estado de México. Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina implementó un dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del templo religioso ubicado en la delegación Gustavo A. Madero. Los fieles llegaron a la villa en la 79ª peregrinación a la Basílica después de 3 días de peregrinar desde Toluca. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El Servicio de Administración Tributaria SAT embargó el campus principal de la Universidad de las Américas UTLA en San Andrés Cholula, Puebla, como consecuencia de una deuda fiscal de la Fundación Mary Street por 45.2 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2012. El inmueble de 657.881 metros cuadrados fue embargado para garantizar el crédito fiscal derivado a omisiones en pagos de impuestos federales, que fue fincado por el SAT desde junio de 2014. El Servicio Sismológico Nacional informó en su cuenta de Twitter que al menos antes del mediodía ya se habían registrado 9 sismos más en el estado de Veracruz, 5 de ellos con epicentro en Cardel y 3 más en el norte, noroeste y Misantla. En Oaxaca, decapitado y con el tiro de gracia fue ejecutado el hijo del dirigente social Cecilio Betanzos, presuntamente por un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado, informó el fiscal Héctor Joaquín Carrillo. Y finalmente, en Villahermosa, Tabasco, fue asesinado el ex subprocurador del estado, Alex Álvarez Gutiérrez. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, 2 hombres le dispararon cuando entraba a una vivienda en la calle Ernestina Montes de la colonia Nueva Pensiones. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y vámonos a Veracruz. Ahí está Marisa López Collado, colaboradora del Punto Crítico y de este espacio. Se pronostica un déficit de más de 25 mil millones de pesos en el estado de Veracruz. Urge que el Congreso haga una reestructuración de la deuda. Marisa López Collado, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Hola, Eduardo. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar también a tu audiencia. Así es como lo comentaste. Mira, la situación del estado ya la hemos platicado aquí en tu espacio, ya la conocemos todos, incluso cuando el gobernador Yunes recibió la administración, recordarás que declaró al estado en emergencia financiera y posterior a ello presentó un planteamiento a la solución. Por un lado, recuperó una buena cantidad, tan solo el 1 de diciembre anunció 250 millones de pesos de lo que Javier Duarte había desviado. Y él había regresado a Veracruz. Posteriormente, el 10 de enero, fueron 171 millones de pesos más. Parte de la solución era la reestructuración de la deuda, solución que depende del Poder Legislativo, Eduardo. Se fijó como fecha el próximo 28 de febrero para analizar en sesión extraordinaria el dictamen para autorizar al gobernador la reestructura de estos 21 créditos bancarios, porque casi el 70% de la deuda se va al pago de los intereses y el resto únicamente a capital. Hay 21 créditos bancarios que están y que tenemos actualmente en Veracruz. No es tema ni decisión fácil, porque hablamos que estamos en el Congreso, Eduardo, más plural que ha tenido Veracruz en su historia. Son 16 diputados del PAN, 12 de Morena y como tercera fuerza está el PRI, con 9 diputados, 5 del PRD, 5 de Juntos por Veracruz y 2 independientes. Entonces el gobernador ya en su última declaración se mostró molesto, ya que comentó que se ha retrasado más de un mes el tema, que es un tema vital para el Estado, porque efectivamente caeríamos en un déficit de 25 mil millones de pesos si no se aplica esta reestructuración de la que te he platicado, y en mayo colapsará el Estado. Ya supimos los veracruzanos lo que es este colapso del Estado. Nos referimos a temas que no tienen ni para pagar nóminas, ni no hay papelería en las oficinas de gobierno, no hay presupuesto para la gasolina, para las patrullas de policías, por lo que realmente es un tema que urge y que está, de cierta forma, creando tensión entre el Congreso y el gobernador, porque aún no tenemos respuesta sobre esta reestructuración, que como te comenté, va el tema para el 28 de febrero y ahí tendremos una respuesta sobre qué va a pasar en Veracruz, porque tenemos también pues este caos, que una bomba de tiempo yo le llamaría, que ya casi nos va a explotar en abril. Y por otro lado, el segundo rancho que le confiscaron a Javier Duarte. Hablamos de un tercio del rancho de Las Mesas en Valle de Bravo. Esto lo informó también el gobernador Yunes. Así se está manejando la información. Son 92 hectáreas, pero por un lado recupera presupuesto de lo que se había desviado en la administración anterior, y por el otro pide y suplica que se reestructure ya esta deuda para que pueda mover más financieramente a Veracruz. Pues el lunes se informaba a Miguel Ángel Yunes que cerca de 1.200 millones de pesos es lo que han logrado recuperar del dinero que ya estaba en propiedades, tres propiedades de Javier Duarte de Ochoa, y que ingresaban a las arcas del gobierno del estado 402 millones de pesos. ¿Esto cómo lo han tomado los habitantes del estado de Veracruz? Así es, Eduardo, bien lo comentas. Mira, era en un principio, si recordarás, el rancho del Faunito, que estaba aquí en Fortín de las Flores, Veracruz. Fue también un avión, un Jet 45. Un Learjet, ¿no? Un Learjet y un helicóptero. Correctamente, que valía cerca de los 50 millones de pesos. También un helicóptero, como bien lo comentas, que valdría cerca de 15 millones. Va una muy buena cantidad recuperada para el Estado, y los veracruzanos, por supuesto, que lo agradecemos, porque más que nada es una fórmula que ya se está repitiendo. Ya es frecuente esta recuperación de presupuesto para el Estado, y digamos que no hemos visto los problemas de falta de recursos como lo veíamos en noviembre, que en este espacio también platicábamos a lo largo de diciembre, de estos bloqueos en las calles, la gente no recibe su nómina, molesta, sale a las calles a protestar, y se hace un caos vial también para nosotros los que transitamos por la capital. Por el momento, digamos que el problema se ha ido tapando un hueco, destapando otro. Se recupera dinero y lo depositan a las cuentas del Estado. La población se muestra agradecida. La popularidad del gobernador está en un tema un cierto polémico, porque está muy cuestionado por la promesa de campaña que aún no ha cumplido con el ex gobernador Javier Duarte, pero por otro lado ha tenido dos detenciones también muy certeras y muy controversiales, con el líder de los 400 pueblos, César del Ángel, y también con el ex secretario de seguridad, que también lo comentábamos, Arturo Bermúdez. Así que digamos que la estrellita y la cereza en el pastel sería la captura del ex gobernador Javier Duarte. Por lo pronto, esta recuperación del dinero es algo que los veracruzanos, como te lo he comentado en otras ocasiones, esperamos y agradecemos, sobre todo que regrese al Estado el dinero que se llevaron. Bueno, pues que lo repongan, ¿no? Oye, a eso de las 4:02 en el puerto de Veracruz hubo un sismo ligero, sin gran complicación, pero dicen que esto se debe, ya ves cómo son las malas lenguas en las redes sociales, que inmediatamente le ponen la gracia o el humor a todo este tipo de situaciones, y dicen que es porque el gobierno de Miguel Ángel Yunes está buscando por cielo, mar y tierra a Javier Duarte, que hace o se debe a estos movimientos sísmicos. ¿Qué dices al respecto? Bien lo comentas, que fue en la madrugada. Si te soy sincera, yo no sentí el temblor, pero la actividad desde muy temprano en las redes sociales estuvo, porque sí, fue fuerte. Fue apenas a 16 kilómetros en la superficie, digamos que lo tuvimos cerca de nuestros pies, por así decirlo, y fue a escaso, el epicentro estuvo a escaso 30 minutos de Jalapa, en la zona de Cardel, en el municipio de La Antigua, aquí en Veracruz. Estoy hablando de 30, 40 minutos a más tardar de la capital. Y posteriormente hubo varias réplicas, ha habido muchas réplicas a lo largo de la mañana. Sí, muchos periódicos lo manejaron en la primera plana, incluso algunos comentaron el ya tembló Veracruz. Con esta broma estamos en el sentido que si las noticias han cimbrado o no han cimbrado a México, y por lo pronto, bueno, hoy por la mañana ya cimbró Veracruz. Pero sí, la búsqueda de Javier Duarte está, no sé si de la PGR, pero por parte del Estado está en cielo, mar y tierra, como bien comentas que dicen los medios. Y no aparece, se hizo ojo de hormiga. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Eduardo, gracias a ti por el espacio y un saludo afectuoso a toda tu audiencia. Nos estamos escuchando, muchas gracias. Y vámonos a Oaxaca, ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. La sección 22 reanuda movilizaciones en Oaxaca, como siempre, ¿no? Gisela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Efectivamente, el día de hoy nuevamente la marcharon los maestros de la sección 22 del magisterio, y en esta ocasión, bueno, pues fue para exigir nuevamente la derogación de la reforma educativa. Acudían a una mesa de negociación que tienen abierta con el gobierno del estado, y bueno, pues las demandas las de siempre, también la cancelación de órdenes de aprehensión, además de otras necesidades que ellos argumentan, como es el de tener plazas en automático para los profesores, para los normalistas. Y por otra parte, comentarte, Eduardo, que también taxistas en la zona que en la parte zona sur de la capital, en lo que se conoce como el Rosario, estuvieron reteniendo a otros transportistas que les dicen piratas porque están apareciendo concesiones por donde quiera. Se habla de que el anterior o el exsecretario de transporte, Carlos Moreno Alcántara, pues se puso a vender concesiones cerca de 4.300 al mejor postor, Eduardo, y bueno, pues está ahora ya generándose un caos entre los transportistas, unos por ser piratas y otros porque tienen concesiones o tuvieron concesiones de última hora. Y finalmente decirte que, bueno, pues también en la costa de Oaxaca, en Salina Cruz, se llevó a cabo un simulacro de un tsunami, y entonces participó la Marina y algunas otras autoridades, entre ellas las municipales de Salina Cruz, para tratar de reeducar y educar y sensibilizar a la población que está en esta zona sobre la posibilidad en algún momento de tener un tsunami, qué se debe de hacer, cómo se deben de seguir las instrucciones, entre otras actividades que realizaron el día de hoy. Es un poco el panorama de lo que ha ocurrido en Oaxaca, Eduardo. Esto en materia de prevención, Gisela Ramírez, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Muchísimas gracias, Eduardo, muy buenas tardes. Igualmente. Vámonos al Estado de México, ahí está Gabriela Hernández, el candidato, bueno, precandidato al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, ya inició actividades. Gabriela Hernández, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Bien, comentaste que el candidato del PRI en gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se reunió esta mañana con delegados y delegadas electorales del municipio de Chicolapan de La Paz, donde dijo que la familia tiene un valor fundamental. Por ello, invito a los ciudadanos a estar más unidos y trabajar en equipo por el bien del núcleo base de la sociedad. Esto al compartir lo difícil que es cuidar a los seres queridos, Alfredo del Mazo escuchó los comentarios de los representantes del partido en la región, quienes hicieron algunas recomendaciones al abanderado priista, quien aspira a gobernar la entidad mexiquense. Y bueno, él dijo que hay que aprovechar el momento de precampaña para escuchar a los líderes, que saben perfectamente bien lo que se necesita y lo que hace falta, y más lo que le duele a los municipios y en sus comunidades, tanto como en sus colonias, de igual manera sus familias. Y bueno, pues así se dio la visita de Alfredo del Mazo en esta región, Eduardo. Y ya se van perfilando los precandidatos de los principales partidos, ¿no? Alfredo del Mazo por el Partido Revolucionario Institucional, Morena, pues ya llevamos ahí la candidata de Andrés Manuel López Obrador, que de hecho la campaña es de Andrés Manuel López Obrador, ¿no, Gabriela? Así es, pues, y bueno, pues Delfina se está, ahora sí que se podría decir que se está colgando de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, ya que no hizo muy buen papel como alcaldesa de Texcoco y sobre todo como diputada, que bueno, ahora de recordar que se la pasó visitando los municipios del Estado de México, Eduardo, pues bueno, ya se perfilaba para querer ser la señalada por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues esperemos a ver cómo se da esta contienda. Y comentarte también, Eduardo, si me lo permites, bueno, que ya se escucha el nombre de Josefina Vázquez Mota. Por que ya dijo que sí, ¿no? Que sí va. Así es, exactamente. Y supuestamente su registro se dará el próximo domingo. Así que vamos a estar al pendiente sobre esta situación, Eduardo. Ahora se van a dar

entidades que operan en el mercado financiero y que se disputan las diferentes cuentas, que son alrededor de 50 millones en todo el país, y que ahí está latente esa situación. En otro tema, en el Congreso del Trabajo, el día 18 de este mes es el aniversario. Sin embargo, nada tienen preparado, porque la dirigencia actual, que encabeza Abel Domínguez, pues ha señalado que será hasta la próxima semana, y muchos de los líderes un tanto desencantados pues señalan que por el momento no hay ni conducción ni línea en ese foro sindical, que se mantiene un tanto a la deriva y que se requiere ya un cambio, porque el periodo de Abel Domínguez termina en este año, en los próximos meses, y ya están buscando un sustituto. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Cinco de la tarde ya con 35 minutos, regresamos, tenemos en la línea ya a la maestra Olga González Martínez, ella es consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal. El tema que vamos a preguntarle es sobre la ley del presupuesto participativo. Maestra Olga González, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias. Platicando sobre la ampliación de derechos que nos da la Carta Constitucional de la Ciudad de México. Con esta nueva constitución se amplían algunos de los derechos de los ciudadanos. Específicamente en el caso que nos ocupa el día de hoy, estamos hablando de la democracia directa, participativa y representativa. Y en la constitución nos permite a los ciudadanos proponer modificaciones a las iniciativas de ley. Se mantienen las figuras que ya teníamos, como iniciativa ciudadana, referéndum y plebiscito, y se adicionan la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato, así como el presupuesto participativo. Quisiera comentar que el presupuesto participativo es un ejercicio de democracia directa que nos permite a los ciudadanos de esta gran ciudad capital elegir en qué se va a emplear una parte del presupuesto de cada una de las alcaldías. Actualmente, el marco constitucional ya lo prevé como un tipo de consulta ciudadana. Estamos esperando la ley secundaria para identificar las particularidades. Sin embargo, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, estamos conscientes de que a esta figura actualmente, como se tiene en la Ley de Participación Ciudadana, le faltan algunos elementos que permitan asegurar que ese presupuesto efectivamente se va a ejercer. Hoy por hoy los ciudadanos proponen cuáles son los proyectos para emplear este presupuesto. También los ciudadanos votamos, opinamos sobre cuál consideramos que sea el mejor proyecto para nuestra colonia, pero finalmente en algunos casos esos presupuestos no se han ejercido o no se han ejercido como lo pidió la ciudadanía. En el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal, se encarga de organizar todos estos, no llamarle plebiscitos, pero sí consultas a los ciudadanos para ver cómo se debe aplicar estos presupuestos participativos. Con la reforma o el cambio que se hizo en cuanto a una nueva constitución para la Ciudad de México, ¿en qué papel va a quedar el Instituto Electoral del Distrito Federal? ¿Va a tener que hacerse una nueva ley especial para el Instituto Electoral del Distrito Federal o va a seguir operando con las mismas reglas? Por supuesto que sí se tiene que construir una nueva ley. Actualmente nos rige el Código Electoral y de Procedimientos del Distrito Federal. la Asamblea Legislativa tendrá que trabajar, ellos tienen la atribución de generar la ley secundaria. Y también actualmente se tiene la Ley de Participación Ciudadana, que también debe ser mejorada, primero a la luz de la nueva Constitución y segunda a la luz de todas las mejoras que en el ejercicio de estas herramientas, de estas consultas, hemos detectado que son susceptibles de mejorar. Por ejemplo... Sí, adelante. Hoy por hoy, el Instituto solamente organiza la consulta y ya, es decir, pone las urnas, monta las mesas, receptoras de opinión, cuenta las opiniones y después le entrega a las todavía hoy delegaciones cuál fue el ganador. Hay otras actividades que son atribución de la delegación, que son, pues, de entrada, ejecutar el presupuesto. Pero alguna otra más muy importante es, al inicio, dictaminar qué proyectos son favorables y cuáles no. Es decir, cuáles aquellos proyectos que son viables económica, operativa y técnicamente. Y en este aspecto, hoy por hoy todavía existen algunas lagunas en los cuales podemos mejorar, eficientar esta dictaminación. Y también en cuestión de dar seguimiento, en este sentido, pues el IEDES está trabajando una propuesta que, por supuesto, que con mucho respeto a la atribución de la Asamblea Legislativa, les haremos llegar para que el IEDF tenga una mayor injerencia en la dictaminación, por lo menos en dar seguimiento a esta dictaminación y también en dar seguimiento a la ejecución de estos proyectos. Por cierto, en mayo va a salir la convocatoria y ya tendrá que estar lista la ley secundaria y quisiera invitar a la ciudadanía en que estos proyectos de presupuesto participativo no se piensen como que algo que no ha hecho la delegación, pero que es su atribución. Por ejemplo, pavimentación, por ejemplo, luminarias, por ejemplo, recolección de basura. Esto es parte de lo que la autoridad tiene que hacer por obligación. El presupuesto participativo está pensado para mejoras adicionales a las atribuciones de la delegación. Por ejemplo, mejorar un parque público. Por ejemplo, poner wifi, red de wifi en algún parque. Poner algunos juegos para los niños, etcétera. Esto, sin lugar a dudas, tendrá que ir armonizado con la nueva ley del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me imagino que tendrá que cambiar también de nombre. ¿El Instituto Electoral del Distrito Federal va a participar haciendo alguna propuesta para la ley y las leyes secundarias o las reglamentarias? Efectivamente, en estos momentos estamos trabajando a marchas forzadas para, primero, identificar los temas que son relevantes. Segundo, identificar los criterios que todo el instituto tenemos. Recordemos que es un cuerpo colegiado conformado por 7 consejeras y consejeros electorales. Y una vez que tengamos esto, redactar las propuestas para, respetuosamente reitero, enviar a la Asamblea con la visión del instituto, con la visión de la experiencia de haber pasado ya varios procesos de consulta ciudadana, de elecciones. Me voy a salir un poquito del tema de participación ciudadana para irme al tema electoral. Sí. El cambio es grandísimo en las ahora alcaldías, antes jefaturas delegacionales. Eran unipersonales, como todos sabemos, la delegada o el delegado tenía toda la determinación. Ahora van a ser una figura de alcaldía, es decir, un alcalde o alcaldesa, y entre 10 y 15 concejales. Estos se van a votar también por la población en circunscripciones uninominales dentro de lo que es ahora la delegación, que es ahora que será alcaldía, y bueno, se tienen que redactar todas las reglas de cómo se van a elegir. La Constitución nos dice que el 60% tiene que ser por mayoría relativa y el resto por representación proporcional. Entonces, hay que redactar esta cosa que es muy novedosa y que la población le tiene que quedar estar bien clara, y tiene que estar completamente regulada en la ley secundaria para dotar de certeza a estos actores políticos y a toda la ciudadanía. Sin lugar a dudas es un cambio total. El ir de delegaciones políticas a alcaldías, como bien decías, tener de 10 a 15 concejales, va a implicar toda una reingeniería y reestructuración de las reglas del juego. Apenas 60 días para realizar esto, puesto que en el mes de mayo tendrá ya que haberse echado andar. ¿Ustedes sienten desde el Instituto Electoral del Distrito Federal que es el tiempo prudente o justo para poderlo llevar a cabo? Bueno, pues la Constitución nos marca que la ley secundaria debe de estar lista 90 días antes de que inicie el proceso. El proceso electoral empieza el 1 de septiembre. Esto uh-huh. quiere decir que tenemos hasta el 30 de mayo. Tenemos pocas semanas realmente. Febrero ya prácticamente acabó, nos quedan 10 días, marzo, abril y unos días de mayo, pero obvio lo tenemos que entregar mucho antes a nuestras propuestas a la Asamblea Legislativa para que las pueda considerar. Entonces, sí, es un tiempo corto, pero no quiere decir que no vayamos a trabajar con mucho cuidado, con mucho análisis de cuál será la mejor opción para mejorar la representatividad de todos los sectores en una misma delegación. Por ejemplo, tenemos una delegación tan grande como es Ixtapalapa, 2.8 millones de habitantes, más grande que muchos estados de la República, y en estas alcaldías los concejales deben representar a toda la población, a todos los segmentos de la población. Estas concejales se tienen que elaborar las circunscripciones con base a población, por supuesto, que hay equilibrio poblacional, a territorio y a identidad cultural, étnica, económica y social. Y en eso estaremos muy pendientes, cuidando que las reglas del juego así salgan. Que haya piso parejo por principio de cuentas. Maestra Olga González Martínez, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado esta información y si nos los permites le vamos a dar seguimiento al tema, buscarte para que nos digas cómo van avanzando y cuáles son las propuestas que se le harán a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con mucho gusto estaré atenta y al contrario, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Vámonos, tenemos a Elmer Ancona, él es periodista y analista político, colaborador del periódico El Punto Crítico, a quien le agradecemos mucho que ya esté en la línea. Elmer Ancona, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte, muy buenas tardes. Pues mira, aquí esperando tu comentario, que es el inicio de las colaboraciones en temas de seguridad interior. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues mira, diversos grupos parlamentarios han retomado el tema de la ley de seguridad interior, y a esto también algunas organizaciones no gubernamentales han manifestado sus puntos de vista y sus posturas. Como tú sabes, se ha polemizado demasiado sobre este tema y es necesario hacer cierta puntualización de lo que nos conviene a nivel general como mexicanos, como país. Unos están a favor de que el ejército y las fuerzas armadas en general estén participando en estas labores de combate contra la delincuencia organizada, y otros, las ONGs por ejemplo y académicos de diversas instituciones y universidades, dicen no, lo que tenemos que hacer es fortalecer a nuestras policías, ¿no? En todo el país, para evitar que los uniformes estén ahí en los estados participando, los uniformes verdes, ¿no? Los militares. Uh-huh. Bueno, entonces lo que debemos hacer es tomar un poquito de calma, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, y ver qué es lo que más le conviene al Estado mexicano, ¿no? Debatir estos temas de seguridad nacional y debatir estos temas de seguridad interior, que es diferente, como es también diferente el aspecto de la seguridad pública, son tres vertientes que se mueven en diferentes aristas y espacios, Es lo que debemos hacer como mexicanos, ¿no? Elmer, muchos activistas han prendido los focos rojos, han advertido que la seguridad interior representa una afrenta tanto a la actividad del gobierno, que tiene como obligación dar la seguridad, y obviamente el ejército, la defensa de nuestro territorio y la soberanía. Dicen que los activistas, que el despliegue de las Fuerzas Armadas es muy riesgoso, y darle facultades superiores a fin de que sometan a la población, todavía muchísimo más peligroso. En el análisis que has hecho tú con respecto a esta ley de seguridad interior, ¿qué es lo que has encontrado? Mira, yo veo que hay una postura muy firme en cuanto a fortalecer a los cuerpos armados, a los cuerpos del ejército y de la marina. Los mismos, hay algunos funcionarios públicos que han dicho de que no se le debe restar fuerza ni presencia ni al ejército ni a la marina, principalmente en estos momentos que se está viviendo pues de alta participación del crimen organizado. Hay otros sectores que son mucho más mucho más académicos y mucho más participativos socialmente, que dicen, mira, el riesgo que tenemos de que incursionen con mayor fuerza estas fuerzas armadas es de que pueda darse una militarización, que después pueda ser un poco incontrolable. Yo creo que aquí ambas posturas tienen que ponerse de acuerdo, tienen que sentarse en foros, en diversos foros, a participar y decir, señores, nos conviene por esto y no nos conviene por esto. Yo creo que pensando en la gobernabilidad democrática, en la protección de las instituciones, en la protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales, todos estamos obligados a llegar a un acuerdo. Pero todos juntos, sentados claro, en una mesa, y decir si conviene o no conviene. Elmer, es una cuestión de consenso. Elmer, aquí yo percibo dos cosas. No es con esta ley de seguridad interior claudicar en cuanto al gobierno, al gobierno y Estado civil, de su obligación de brindar seguridad y la persecución del delito, siendo que las Fuerzas Armadas están capacitadas para anular, es decir, para abatir al enemigo. Un soldado está preparado para matar, para aniquilar al enemigo, no para cuidar o garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto le correspondería a las fuerzas civiles, ¿no? A la policía. ¿No ha sido que el Ejecutivo ha venido claudicando en su obligación de generar mejores cuerpos policíacos, mejores elementos de investigación y de seguridad? Mira, desde mi muy particular punto de vista, yo considero que se debe trabajar en todas las vertientes. ¿Esto qué significa? Sí necesitamos tener cuerpos policíacos federales, municipales, estatales, muy fortalecidos. Eso va a evitar, por supuesto, que otros entes, otras entidades participen de manera activa. O sea, si nosotros en el país tuviésemos una policía muy fortalecida, y un mando, diversos mandos integrados y coparticipando para combatir los delitos, sería excelente, pero ¿qué es lo que pasa? Como tú sabes, a nivel internacional, las fuerzas criminales han crecido desproporcionadamente. Entonces, en ocasiones, y lo digo bajo este aspecto, en ocasiones, yo creo, y sobre todo cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado y la gobernabilidad, yo creo que es justificable que exista una participación de fuerzas más poderosas, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas siempre se ha tenido el apoyo de ellas para el Ministerio Público cuando se requiere precisamente el poder de fuego y la acción contundente que tiene el ejército cuando se va a combatir a un enemigo. Aquí lo que hemos visto es que no hay inteligencia en el caso de la policía o de los cuerpos civiles de seguridad, y que le están pasando el paquetito al ejército, siendo que no están capacitados para ello, ¿no? Claro, mira, aquí es un asunto, y yo creo que el quid del asunto es de que hay un vacío legal, Y tanto las fracciones parlamentarias, todas las fracciones parlamentarias, unas más que otras, así como el mismo Poder Ejecutivo, está, bueno, y las Fuerzas Armadas, por supuesto, en primer lugar, están pidiendo que se legisle de una vez para decir si participamos o no participamos, o qué tanto participamos. Yo creo que es ahí donde debemos darle la preponderancia, esa prioridad, ya a definir y a consensuar lo que se debe hacer, pero todo basado en la ley. Pero en tanto existan vacíos legales, en tanto existan esos vacíos legales, pues yo creo que corremos un grave riesgo como país, ¿no? Porque vamos a ver mucha participación y incluso puede haber una participación un tanto desorganizada, desordenada o desarticulada. Entonces, Eduardo, yo creo que lo primero que se tiene que hacer bajo consensos, es muy importante, es decir, señores, legislemos para ver qué tanto se participa y qué tanto no, o hasta dónde, y ir marcando o delimitando esos marcos jurídicos. Los límites que deben tenerlos, las facultades que debe tener el ejército para las acciones en apoyo, obviamente, a las fuerzas civiles, porque si no llegaríamos a la militarización de nuestro país. Elmer Ancona, agradezco mucho el que hayas puesto sobre la mesa ese tema y, por supuesto, estaremos pendientes de tus participaciones en este espacio. Gracias, Eduardo, por darme esta oportunidad de colaborar en El Punto Crítico. Elmer Ancona es director de Alianza Periodística Estratégica. Él va a estar colaborando a partir del día de hoy ya con temas de seguridad interior en este mismo espacio. Elmer Ancona, muchísimas gracias por tu colaboración. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego. Vamos con la maestra Flor Castillo. Ella es especialista en seguridad internacional. Y también vamos a tocar ese tema de seguridad interior. Flor Castillo, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Hola, Eduardo, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Platicábamos un poquito, muy bien, gracias. Platicábamos hace un momento con Elmer Ancona, periodista y analista político, sobre este tema de la ley de seguridad. En el ámbito internacional, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que justamente en el ámbito internacional podemos encontrar un poco como la justificación de por qué se está tratando de vincular a las Fuerzas Armadas, usurpando un poco las funciones de las fuerzas de seguridad civil, ¿no? De seguridad pública. Un poco lo que yo trataba de explicar en el artículo que muy amablemente hace el favor de también de publicar en El Punto Crítico, es cómo desde un inicio, cuando se crean las Fuerzas Armadas que tienen como un espíritu militar, se crean para defender la soberanía de los estados, ¿no? Y está muy claro que el enemigo del estado, pues es finalmente otro estado, y se trata de defender de una invasión, de una colonización, o de la pérdida de una parte del territorio. Mientras que las policías se crean con este espíritu de cuidar la propiedad privada, ¿no? Entonces, esto sucede como de un antecedente. Hoy podemos ver que el conflicto armado ha cambiado, ya no es el enemigo de un estado otro estado, ni tampoco los crímenes o los delitos locales tienen que ver únicamente con temas de robo o de daño a la propiedad privada. Hoy vemos que el crimen organizado es transnacional, tiene alcances que hoy traspasan de lo local a lo federal, y que al mismo tiempo están vinculados con conflictos armados, ¿no? Donde hay actores internacionales involucrado, pero que finalmente no tenemos como muy bien identificados quiénes son estos actores, porque estos actores están dentro de nuestro mismo estado, y como lo dice, el crimen organizado hoy es transnacional, entonces rebasa fronteras. Entonces, desde algún modo esto crea esta justificación, ¿no? De por qué cuidar más la soberanía del país, o por qué fortalecer más a nuestros cuerpos de seguridad pública. Finalmente, estos grupos organizados también vemos que hoy tienen una infraestructura y una capacidad de organización que en la mayoría de las ocasiones rebasan las capacidades de nuestras policías locales, ¿no? O incluso federales. Entonces, de algún modo, esto abre la puerta para permitir un apoyo mucho más fuerte para las instituciones de seguridad pública. Finalmente, esto no debería ser ni una justificación para usurpar las facultades de las instituciones que tenemos señaladas para atender los temas de protección a nuestros civiles, ¿no? Claro. Oye, Flor, realmente la propuesta esta de ley de seguridad interior está basada en cuanto a la perspectiva de protección y normalización de las actividades que realiza las fuerzas castrenses, el ejército, ya sea la Marina o la Sedena, buscando la protección de la población civil. ¿En qué sí y en qué no es compatible esta ley con lo que realmente está sucediendo? ¿Tú cómo lo analizas? Bueno, yo creo que en efecto es necesario legislar, pero se tiene que legislar desde una perspectiva en la que el centro sea la protección de la población civil mexicana, ¿no? Donde realmente se esté enarbolando la gobernabilidad, el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones. Sin embargo, después de leer el proyecto de ley, la verdad es que uno se da cuenta que el espíritu de esta ley en realidad va en la normalización de la militarización o del despliegue militar en ciertas ocasiones, pero cuando uno se pone a analizar cuáles son esas ocasiones en las que se va a permitir la entrada del cuerpo militar, uno se da cuenta que de algún modo es discrecional, y esa petición de los gobernadores, y no está muy claro qué tan acotadas van a estar estas funciones. Al contrario, claro, cuando uno ve el artículo 29, se da cuenta que no solo es acostumbrarnos a ver lo militar en la vida pública de los civiles, sino que también empieza a usurpar funciones de las policías locales y de las procuradurías, lo que al final va a generar una militarización del Estado en estructuras donde no debería de estar, ¿no? En estructuras, claro, que son de procuración de justicia y de acceso del civil al aparato de justicia, ¿no? Donde tendría que prevalecer la legalidad, ¿no? Y en realidad estamos viendo que esto complicaría mucho más la salida del ejército una vez que se autorice su entrada. Flor Castillo, desde tu visión como analista internacional, yo te preguntaría esto: el ejército, la visión del ejército en el Estado, fundamentalmente ha sido creado el ejército para la defensa de la soberanía, y es un arma contundente en el caso de una invasión, pues la fuerza debe ser contundente, ¿no? Aniquilar al enemigo. En el caso de la protección de los civiles y darle seguimiento a esta parte de las estructuras policíacas de la persecución del delito y la prevención del delito, tiene una óptica diferente. Lo que procura de inicio es el conocimiento de la inocencia del presunto responsable. Y la intención es llevarle ante las autoridades, es decir, ante los jueces, para que mediante la aportación de elementos suficientes con pruebas se demuestre su culpabilidad y entonces tenga que pagar con prisión o con cárcel cuando haya cometido un delito. Aquí se pretende compaginar una fuerza letal con una fuerza de prevención y de persecución. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, yo veo justamente aquí como la parte más grave, ¿no? O sea, finalmente lo que ellos es cierto, los militares tienen el uso letal de la fuerza, ¿no? Ellos están entrenados para eso, mientras que las policías tienen el uso racional de la fuerza y las procuradurías y algunas instancias de investigación están entrenadas para eso, para la investigación. Adicional a eso, y tenemos el nuevo sistema de justicia penal, entonces involucrar a los militares en este proceso pondría en riesgo nuestras instituciones que ya de por sí hoy tienen pues una mala fama en cuanto a la justicia y al seguimiento que se les da a las investigaciones, y que finalmente también de algún modo afectarían el prestigio de nuestras instituciones militares, que si bien hoy gozan de una mejor percepción frente a la población en cuanto cuando se comparan con las policías, pues finalmente se verían afectadas también por esto. Y también aquí tendríamos que analizar el tema de derechos humanos, no solo en términos del uso de la fuerza, sino también en términos de el derecho que nosotros tenemos a un juicio justo, ¿no? Y aquí es donde entra como toda esta parte, y podríamos recordar el tema de Florence Cassés, ¿no? Que si nuestras instituciones hacen un trabajo confiable, nosotros podemos garantizar un proceso judicial que termine con el debido proceso, encarcelando a los culpables. Pero si nosotros tenemos una falla en este proceso, tenemos dos afectaciones. Primero, que dejamos sin ningún valor este proceso judicial, ¿no? Y dejamos en libertad a alguien que posiblemente debería de estar en la cárcel. Y por otro lado, dejamos desprotegidas a las víctimas, porque no les estamos dando esta parte de justicia que el Estado nos debería de estar dando, ¿no? Y bueno, finalmente, de manera internacional, tanto la ONU como la OEA han dicho que México tiene que tener un compromiso muy concreto, hacer un plan muy concreto para justamente sacar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Y justamente lo que esta ley está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Es permitir y normalizar y no poner las barreras, ¿no? Las paredes con las que un estado de excepción, que debe ser la participación de las Fuerzas Armadas, se vuelva en un tema como muy común, y el civil esté acostumbrado a ver a los militares y al gobernador, en lugar de exigirle a sus policías que sean menos corruptas, que sean más eficaces y se generen programas para fortalecer nuestras policías y nuestras procuradurías, finalmente tenga como esta salvedad de decir: yo quiero que venga el ejército y que haga estas funciones que yo no puedo atender, ¿no? Entonces, creo que tiene muchos errores esta ley, pero sí es necesario legislar en este sentido, ¿no? Pero justamente para legislar en lo que no se debe de hacer, en lo que no debemos de caer. Todo lo que nos estás diciendo, Flor Castillo, es que los mandatarios o los funcionarios públicos de todos los niveles, desde el presidente de la República, los gobernadores de los estados, los alcaldes, están yendo por la cómoda, ¿no? Restringirle los derechos a los ciudadanos en aras de la seguridad. Así es. Un poco como lo que pasó en el Patriot Act, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Que un poco la sociedad, en este espíritu que tenían de temor de otro atentado, se pasó esta legislación, el Patriot Act, donde se les permitía a las instancias de seguridad violentar los derechos humanos al empezar a investigar correos electrónicos, llamadas, pero finalmente no puedes privilegiar de esa manera la seguridad, violando los derechos humanos de tu población civil, ¿no? O sea, como que tiene que haber un equilibrio. Y el principio constitucional, que son las normas del juego que nos hemos dado los mexicanos para tener una sana convivencia y en paz, ¿no? Le están dando todo el poder al ejército para pasar sobre los derechos humanos de la población. Te agradezco muchísimo, Flor Castillo, especialista en temas de seguridad internacional, tu colaboración y que nos hayas puesto en contexto lo que sucede con esta ley de seguridad interior. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Flor Castillo, especialista en estos temas, pues ya nos dice, ¿no? Lo que están haciendo los funcionarios públicos de todos los niveles es, pues, en la cómoda, pasarle la chamba al ejército, suprimir los derechos civiles de la población y entonces sí, aplicarnos un arma contundente como es el ejército mexicano para abatir a la delincuencia. No para detener a los delincuentes, para abatir a la delincuencia. ¿Qué conlleva esta palabra abatir a la delincuencia? Pues simplemente matarlos, desaparecerlos de la faz de la tierra. Y en los temas de economía y finanzas, mire, ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, a quien le damos las gracias por tomarnos la llamada. Ramsés Pech, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, aquí preocupados con este tema, ahora que meten el biocombustible y los combustibles fósiles, ¿qué está pasando, Ramsés Pech? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: a ver, los La Secretaría de Energía sacó el día de ayer los números de permisos que llevan otorgados a los tipos de biocombustibles. En México todavía se siguen utilizando, se van a utilizar los biocombustibles como el etanol, como un aditivo, de acuerdo a la norma mexicana, hasta el 5.8%. El etanol todavía no es utilizado para venderse como al público, todavía es como un aditivo que se tiene que adicionar al combustible. ¿Los vehículos actualmente pueden utilizar biocombustibles de manera directa al 100% o tienen que ir, como bien lo dices, como aditivos porque los motores no están construidos o fabricados para utilizar los biocombustibles? Actualmente los carros que tenemos aquí en México no se pueden utilizar una mezcla mayor del 5% o del más del 10% que se utiliza comúnmente en Estados Unidos en la mezcla de gasolina fósil con el etanol. El etanol es un biocombustible. Existen carros en Estados Unidos que se llaman E85, que es una mezcla de 85 de etanol y un 15% de combustible. El inconveniente que tenemos con esto es que los carros comunes que hay ahorita en México no son de este tipo, y para que pueda uno averiguar si son carros de E85 donde pueden utilizar etanol, tendrías que ver en la tapa del combustible que es de color amarillo o tiene un círculo amarillo y dice E85, y hay una lista de carros, pero no en la son carros de lujo los que tenemos hoy en día aquí en México. Oye, los biocombustibles, para ponerlo bien en contexto, son los que se obtienen que de la caña, se pueden obtener del maíz, del maguey, de otros productos, y los fósiles son los que vienen del petróleo, ¿no? Los combustibles que conocemos tú y yo, que es la gasolina común, que es la que vemos, la Premium y la Magna, es el combustible fósil. Lo de la caña de azúcar sale lo que le llaman el etanol, que el etanol es un alcohol anhídrido, que lo que hay que tener cuidado con esto es que no significa que los biocombustibles, al tener un mayor octanaje, nos van a dar un mayor rendimiento en kilómetros. Eso no es así. Por ejemplo, un carro que tienes que, si lo quieres convertir al uso de etanol y todo lo que tú que requieras, tienes que abrirle los inyectores, abrirlos un poquito más porque se necesita mayor cantidad de combustible para que pueda hacerse la combustión y con esto pueda mover el motor. Aparte tienes que tener cuidado que no puedes dejar mucho tiempo el carro porque se produce agua en el tanque y el agua metiéndose al motor, eso te puede causar algún daño. Es decir, tú puedes cambiar un carro de combustible fósil a etanol, pero tienes que hacer cambios en las mangueras, cambios en los inyectores, en el tipo del filtro que tienes del combustible, y tienes que hacer ciertas adecuaciones porque el etanol es una cola anhídrido que es ácido y puede quemar ciertas tuberías y ciertas partes del motor. Y además el rendimiento de kilometraje por litro consumido, ¿no? En el caso de los biocombustibles nos da menor rendimiento si con las gasolinas normales que conocemos a partir del petróleo nos dan 20 kilómetros por litro, con los biocombustibles podría llegar a darnos cuando mucho unos 8 o 10 kilómetros por litro, que es lo que estoy leyendo en el reporte que hiciste el día de hoy por la mañana, Ramsés Pech. Oye, también habíamos platicado hace un año y medio aproximadamente, cuando estábamos allá en Radio Fórmula, sobre las refinerías, la necesidad de más refinerías en México y que no las hay. Creo que nada más tenemos 6 refinerías en total y que cuando mucho dan el rendimiento de 2 refinerías al 100%. Los académicos han rechazado los planes de crear más refinerías en México. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿No tiene México capacidad de inversión para las refinerías o no es necesario? No, las refinerías sí son necesarias. El inconveniente es que no tiene el dinero suficiente la nación para hacer la inversión. Lo hemos visto con el crédito que acaba de colocar Pemex ahorita por más de 4,000 millones de euros para poder hacer pago a los pasivos que se le están venciendo de la deuda. Y además acuérdate que en datos que salió la Cámara de Diputados, el año pasado se gastaron 5.3 billones de pesos, que más o menos nos dio un déficit de más de 500 mil millones de pesos. Con eso que te quiero decir, que la nación no puede invertir en nuevas refinerías y el mantenimiento, acuérdate que lo tiene que hacer Pemex, y el dinero que le dan a Pemex proviene del presupuesto de egresos de la Federación. Quiere decir con esto que si alguien quisiera hacer una refinería vía la nación, no podría realizarlo porque no hay el dinero suficiente, estamos endeudados y desviaremos dinero en donde podría ser del gasto corriente o algunos programas sociales. Entonces ahí se afectaría. Lo que tenemos que ver es que démosle las facilidades a empresas privadas que pudieran hacer la inversión, porque una refinería entre 300 y 350 mil barriles diarios está entre 8 y 10 mil millones de dólares. Imagínate que es más o menos lo que corresponde al presupuesto de Pemex Exploración y Producción que se le da cada año. Entonces, lo que se requiere es grandes inversionistas que vengan y le pongan la lana, ¿no? Sí, y necesitamos los grandes inversionistas, y lo que se podría hacer es aprovechar en los terrenos donde están las refinerías, como la de Madero, que ya tiene años, desde 1914, o la última que fue en Oaxaca, de 1979, ir viendo cómo se puede ir bajando las más deterioradas, las que no se pueden dar tanto inversión, y ver cuáles son las que nos pudieran ayudar para poder incrementar el volumen de combustible. Eso te lo digo porque me han hecho la pregunta, ¿cuándo México va a ser autosuficiente en combustible? Y yo lo tengo más calculado que serían unas 3 décadas que México podría ser autosuficiente ante el déficit que tenemos de combustibles para poder el mercado. Ramsés Pech, ¿y es necesario construir estos grandes monstruos de 350 mil barriles diarios? ¿No sería más prudente hacer pequeñas refinerías que pudieran refinar 1,000, 1,500 barriles por día? No, lo que pasa es que necesitamos en función del volumen. Por ejemplo, ahorita estamos consumiendo 800 mil barriles de gasolina. En el año 2029 vamos a consumir alrededor de 1.2 a 1.3 millones de barriles diarios. Las refinerías hoy en día solo están cubriendo entre 350 y 400 mil barriles, es decir, vamos a tener un déficit en el 2029 entre 800 y 900 mil barriles. Es decir, que las refinerías actuales no cubrirían el total de porcentaje del mercado que necesita, y por lo tanto, si seguimos sin invertir como hicimos esto en el 2004 cuando teníamos dinero, vamos a tener que ser dependientes de la importación de combustibles, y a su vez vamos a tener que ser también importadores de crudo otra vez, porque acuérdate que tenemos un problema de producción, está cayendo la producción y el crudo que está saliendo en su mayoría es pesado. Pero la caída de producción, ¿a qué se debe? Ya entrándole en otro tema, porque nos dicen que tenemos grandes reservas de petróleo, pero a la hora de extraerlas, pues simplemente estamos extrayendo muy poco. ¿Se debe a que no se está cumpliendo con las normas, no solo internacionales, sino las que se deben llevar en la producción de los pozos petroleros? ¿No se están alimentando o cómo le llaman a esto cuando llegan los barcos estimuladores, estimulando a los pozos para que sigan produciendo? No, el problema que se tiene simplemente es uno, no puedes hacer inversión, o ya sea en exploración o extracción de hidrocarburos, si no tienes el dinero suficiente para cubrir la demanda de extracción, ya sea en exploración o extracción, o hacer estudios, como por ejemplo estamos entrando en aguas profundas, ya estás viendo que Pemex está haciendo farm outs y está haciendo en otro tipo porque no tiene el capital suficiente para hacer la inversión. Hoy en día, como Pemex se redujo su presupuesto, y con esto lo conlleva a no perforar una mayor cantidad de pozos, terminarlos, repararlos o darle mantenimiento, necesita un socio. Y el problema es que si no busca un socio rápidamente o no se saca del presupuesto de egresos de la federación, y como estamos viendo que Pemex se sigue endeudando, y Pemex ya su deuda ya pasó más de los 100 mil millones de dólares, pues Pemex no tiene el dinero suficiente para hacer la inversión necesaria para sacar ese hidrocarburo e incrementar producción. Vuelvo a repetir, lo tendría que hacer los privados en las nuevas rondas que se están asignando. O sea que habría que abrir realmente la industria, la iniciativa privada, para que se hagan las inversiones necesarias y de esta manera reactivar la extracción del petróleo. Y ahora vamos a regresarle a la refinación. Las refinerías que tenemos en México, algunas datan de 1900, 1910, 1920, y no les han cambiado ni un fierro. Tenemos 6 refinerías. ¿Estas refinerías se podrían reconfigurar y hacerlas productivas? Sí, hace 2 años nos comentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que iba a hacer una inversión de más de 20 mil millones de dólares. Estamos viendo que también se anunciaron hace como cuestión de 20 días, si mal no recuerdo, también el director de transformación industrial, que sería una inversión de mantenimiento, pero ese mantenimiento solo es para que pueda dar la producción actual, no para incrementar el porcentaje de volumen que se tenga. Eso lo que nos indica es que las refinerías hoy en día necesitan una mayor inversión para aumentar el volumen, reconfigurarlas, y con esta reconfiguración puedan aumentar el volumen de combustibles que salgan como producto final de la refinación. Bueno, con ese panorama que nos has presentado, nos queda muy claro que los biocombustibles no son la solución para México. ¿Cuál vendría siendo? ¿Que se incentivara, que se activara las otras fuentes de energía, como es la energía solar, la energía eólica? Por ejemplo, lo que tenemos nosotros en los biocombustibles, hay que dejarlo bien en claro. Para que tú puedas tener unos biocombustibles, y esto lo está sucediendo en Estados Unidos, debe haber un número mayor de carros que puedan utilizar este tipo de combustibles y a su vez que puedan cubrir la demanda de la demanda del mercado, del número de vehículos que se tienen. En México no hay una tal demanda de autos, no hay carros que estén utilizando el tipo que se llama Fuel Flex, que es el E85. Entonces, uh-huh, para que tú puedas tener un combustible, biocombustible, como se pretende en Estados Unidos, y en Estados Unidos no se ha logrado empezar. El primer carro de E85 fue en 1990, que fue un carro Ford. ¿Te imaginas? Ahorita ya pasaron ¿cuántos años? 27 años y todavía no se consolidan este tipo de biocombustibles, como es el caso del etanol. Esto hay que repetirlo muy en claro, hay que tener cuidado. No cualquier carro puede tener el 100%, el 85% de etanol o cualquier otro tipo de mezcla. Hay que tener cuidado cuánto le vamos a echar, si el carro tiene las condiciones o no. Lo que sí vamos a depender nosotros todavía son de los combustibles fósiles, porque las agencias de carro o las ensambladoras de carro, su tecnología, solamente están emitiendo combustibles fósiles. Todo lo que nos dices aquí es que se requieren políticas públicas con una visión de más largo plazo, para que se pueda reconfigurar nuestra dependencia de la energía de los combustibles fósiles. Sí, y hay que tener en claro, el biocombustible, los combustibles fósiles contaminan, cualquiera de los dos contamina, claro. Uno más u otro menos. Cualquier cosa que tú hagas una combustión, que absorbas oxígeno y hagas una flama y todo lo que tú requieras, y vas a producir dióxido de carbono, quema. Entonces, al quemar quiere decir eso, que está causando contaminación. Lo único que se emiten es una menor cantidad de moléculas de dióxido de carbono, que es lo que los biocombustibles nos ayudan. Pero vuelvo a recalcar, hay que tener en cuenta que hoy en día las agencias de carros solo tienen, en su mayoría en México, para combustibles fósiles. Ahí se puede hacer la conversión con ciertos cambios en el motor y en la estructura del mismo, pero al momento ahorita no, todavía no se están haciendo aquí en México. Bueno, entonces, ni esperanza de tener vehículos con consumo de biocombustible al 100% en México, porque la tecnología no nos ha llegado. Ramsés Pech Razo, te agradezco muchísimo tu análisis puntual, como siempre. Bueno, que tengas una buena tarde, cuídense. Muchísimas gracias, Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo y energía a nivel mundial. Vámonos a Economía y Finanzas. Y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, anunció el inicio del periodo de postulaciones a la Escuela de Verano sobre Economía Latinoamericana 2017, un programa de entrenamiento dirigido a jóvenes investigadores interesados en estudiar el proceso de desarrollo de América Latina. La 18ª edición del curso se realizará entre el 20 de julio y el 8 de septiembre de este año en la sede del Organismo Regional de las Naciones Unidas en Santiago de Chile. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de abril próximo y los nombres de las personas seleccionadas serán dados a conocer el 17 de ese mismo mes. Para más información sobre el proceso de inscripción y selección, hay que visitar el sitio web de la Escuela de Verano, que su correo electrónico es summergeschool@cepal.org. Para Economía y Finanzas, a su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en la economía, esa que nos pega a usted y a mí directito en los bolsillos, esa es finanzas de bolsillo, déjeme decirle que el dólar el día de hoy volvió a repuntar. El peso perdió terreno frente al dólar. ¿Cómo quedó, Rubén Labastida? Quedó exactamente a la compra en 19.80, la venta en 20.60 en Banamex, y en Ixe Banco compra 19.20 y 20.60. Bueno, pues hay días que sube y hay días que baja, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy cerró en 47.161.74 unidades, una ligera pérdida de 0.48%. La mezcla mexicana de petróleo, ¿a cómo se vendió, Rubén? Esta quedó en $45.71 el barril. Y las reservas internacionales las tenemos en 174.948 millones de dólares por todo esto que ha venido sucediendo con las declaraciones del gobierno de Estados Unidos en el caso de Donald Trump. Pues han hecho que nuestras reservas hayan tenido que servir para paliar las caídas del peso frente al dólar. El oro y la plata, Rubén. Quedó en 31,500 pesos la onza de oro y la plata Libertad, 300 pesos. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, déjeme decirle que ayer dio conferencia de prensa el senador Ríos Peter, anunció su salida del Partido de la Revolución Democrática y obviamente esto prendió como reguero de pólvora, porque muchos decían que es la puntilla que le están dando los militantes del PRD a su partido, ¿no? Lo están abandonando, ya 8 senadores han salido del partido, se mantienen en la bancada, pero ya no militan en el PRD. La portada del día de hoy del Punto Crítico se refiere a las declaraciones que hiciera en este espacio el senador Ríos Peter, quien abandonó ya el partido ayer, 14 de febrero, le demostró su cariño diciéndole adiós. Dicen que es mejor dejar a la gente que uno quiere, ¿no? Porque muchas veces al quedarse, pues les puede hacer más mal. Y en este caso, el senador Ríos Peter dijo en ese espacio: mueve dinero y clientelismo a partidos, a todos los partidos políticos. No me voy a afiliar a ninguno y mucho menos me voy a ir con Morena, porque Morena es más de lo mismo, dijo aquí en ese mismo espacio. En la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, la cabeza principal dice: mueve dinero y clientelismo a partidos políticos, y lo afirma el senador Ríos Peter. Puede encontrar usted la información completa en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. También se destaca como nota principal el que Josefina Vázquez Mota el día de ayer ya anunció que sí va como precandidata del Partido Acción Nacional, dispuesta a competir con el que le pongan enfrente. Pide a sus correligionarios el apoyo para poder ser la abanderada, es decir, la candidata por el Partido Acción Nacional al Estado de México. La información completa la tiene allá en El Punto Crítico. Rubén Labastida, tenemos boletitos. Efectivamente, ya está posteado en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, Twitter @ El Punto Crítico. Allí estamos, por supuesto, con grandes promociones para el cine el fin de semana. Y también tenemos teatro para nuestros amigos radioescuchas. Y en facebook.com/ El Punto Crítico, la película que vamos a invitarlos a ver el fin de semana es la premier de la película mexicana Mientras el Lobo No Está, una película, un thriller, un poquito de terror. Esto va a ser en Cinépolis Patio Universidad. Y de la obra de teatro se llama Radio Shed, ahí en el foro A Poco No, que está en el Centro Histórico, muy cerca de Donceles. Y bueno, pues el Metro Allende le queda a usted muy cerca. Ahí están las propuestas para este fin de semana. Ahí tienen ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Rubén? Lo único que tienen que hacer es captura de pantalla, donde nos den like, obviamente, en Facebook y en Twitter. Pues nos sigan, obviamente, y ahí nos expresen algún comentario. ¿Qué opinan acerca del Punto Crítico? ¿Y qué tema les gustaría que tratáramos en este espacio? Y que nos sigan, por supuesto. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Como siempre, los invito a que nos sigan a través de Twitter, @RamosFuster. Hágame sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto las hago propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Que tengan muy buena tarde y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.